Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Buenas, buenísimas tardes a toda la gente que esté escuchando en vivo y en directo la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Comunicación comunitaria, comunicación territorial, 31 años al servicio de las y los que luchan, 31 años contra el monopolio comunicacional y 31 años a... siendo el sonido de otro Valparaíso. El programa de hoy de Evade Noticias se sigue vinculando con el trabajo que emerge desde los mismos territorios, desde las mismas comunidades, desde los mismos barrios, para abordar las distintas expresiones en que se manifiesta la pandemia de COVID-19 que está viviendo el país, en un contexto más amplio de desigualdad, de precariedad y de alta corrupción entre el poder político y económico. De hecho, las políticas gubernamentales al día de hoy, 3 de julio, tienen casi 10.000 personas fallecidas por COVID, imaginen, 10.000 familias. Tienen también, vamos a llegar, estamos cerca de los 300.000 contagios, un país de 18, 19 millones de habitantes. Entonces hay una lectura de una estrategia que enferma a la población, mata a los más débiles, a los ancianos fundamentalmente, y no permite generar estrategias que vayan en un apoyo digno de las comunidades. ¿Se imaginan ustedes si en Valparaíso y los distintos territorios no existieran las ollas comunes? Si no existiera esa acción colectiva de catastro solidario, de compras juntos, de sanitizaciones, de espacios comunes, de campañas de recolección de alimentos, en fin, una serie de iniciativas que dan cuenta de cómo el pueblo va sosteniendo al mismo pueblo en relación a las distintas temáticas que están ocurriendo a propósito de la pandemia. Y el espacio de hoy tiene que ver y se vincula también con eso. Como radio comunitaria, tratamos de reflejar también los esfuerzos que hay en las comunidades para responder a la dura realidad en la cual estamos, dura realidad por una... abandono completo de parte del Estado, que cumple otro rol, que es beneficiar al poder económico finalmente. De hecho, las AFP son la expresión máxima al respecto. Y el día de hoy tenemos una entrevista a una compañera de un movimiento que hemos entrevistado antes y que es un honor acompañar comunicacionalmente los esfuerzos que desarrollan. Es al movimiento Cenizas, que nace a partir del incendio del 24 de diciembre del 2019, afectando a más de 500 familias, para apoyar la reintegración de esas familias. Nace este movimiento y después ha ido abordando también lo que tiene que ver con esta pandemia, generando ollas comunes 3 días a la semana para sostener la alimentación de familias que hoy en día ven complicadas las posibilidades de tener alimento. También en este espacio, donde desde la misma tierra emergen las respuestas colectivas ante las realidades complejas que vivimos, también compartimos con ustedes un manifiesto campesino. Le agradecemos a la compañera Consuelo que nos hace entrega de ese audio. Un manifiesto campesino que da cuenta también de la importancia que tiene la agricultura campesina por sobre la agroindustria para resolver las necesidades alimentarias, calóricas y nutricionales que tienen nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. Entonces, en ese sentido, es relevante este manifiesto campesino y va vinculado también con una campaña sobre temas de abastecimiento popular en el cual estamos tratando de llevar a cabo un trabajo potente para destacar también las acciones que se desarrollan a partir de los huertos y las huertas comunitarias y colectivas que se están levantando en los territorios, entendiendo que la soberanía alimentaria también se combate con ese trabajo colectivo. Aprovecho de mandarle un saludo de manera personal a la gente del Parque Cintura que está también levantando en ese espacio elementos de huerto para ir también reflexionando, alimentándonos y motivando instancias de educación ambiental que posibilitan también estos espacios de huerta, ¿ya? Pero aquí un audio vinculado con los campesinos, campaña vinculada con abastecimiento popular. Y también un espacio para la memoria. Se conmemoró un nuevo año del atentado que le costó la vida a Rodrigo Rojas de Neyri y que quemó a Carmen Gloria Quintana a partir de una patrulla de militares. Tengo entendido, no sé si militares o carabineros, para casos represivos, funcionan de la misma manera. Y acá compartimos una cápsula de la memoria, algo que también tenemos que considerar para la construcción de un futuro que lo pensamos bastante ambiental, bastante feminista, y bien pensado y centrado en los esfuerzos colectivos para salir adelante juntos, no solo entre nosotros y nosotras, sino que también con nuestros entornos y los ecosistemas en los cuales habitamos y compartimos. Esto es Eva de Noticia, póngalo a oreja, búsquelo en archive.org y compártalo a través de las redes sociales si les hace sentido lo que aquí, las experiencias que aquí se están escuchando, y no solo compártalo, sino que también incentívese a participar y si ya está participando en articularse con otros esfuerzos similares para ir haciendo más fuerza e ir construyendo el poder popular. Un abrazo, que estén bien. Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo. Con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil. Se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato. Al que es honrado y a un pueblo autocondenado por no aceptar la verdad. Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero con un préstamo extranjero. Hacerlo andar es muy fácil. Se vende un país portátil. Parece un país portátil.

Llamamos a la urgente solidaridad con este caso ante el inminente juicio. No más Sename, libertad y solidaridad con Benjamín ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Otoño del 2020, coordinadora 18 de octubre. Infórmate, agita, propaga. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar! Esta es la Radio Placeres, la que no calla, la que no muere. 87.7 de la frecuencia modulada. Hace una semana que circula ya por los medios de comunicación, no por todos, por supuesto, pero sí por los alternativos, por Le Monde Diplomatique, por distintas iniciativas comunicacionales, autogestionadas y que se mueven en el marco del buen vivir. El manifiesto por la agricultura familiar campesina, primera línea de la alimentación. Dice este manifiesto: crisis sanitaria y crisis alimentaria, dos caras de la misma moneda. La actual crisis sanitaria nos ha recordado que estamos indisolublemente conectados. Los cambios a escalas locales, nacionales y globales se están acelerando y siendo cada vez más impredecibles, ya que las interconexiones globales, representadas hoy en la multiplicación de un virus que traspasa fronteras, están produciendo eventos que tienen consecuencias más allá de su contexto inmediato. Una de las grandes preocupaciones que han surgido en estos días es la agudización de la falta de alimentos, que incluso ya se conoce como la pandemia del hambre. De los 11 millones de niños que mueren cada año, la mitad tiene relación con la falta de alimentos. En Chile, el desperdicio de alimentos es alarmante. También somos líderes en enfermedades relacionadas al consumo de alimentos ultraprocesados. En estos momentos, Chile además está sufriendo la falta de alimentos básicos como las leguminosas, porotos, lentejas y garbanzos, como consecuencia del abandono de la agricultura campesina. La actual crisis alimentaria y socioambiental se funda en gran parte en los sistemas de agricultura intensiva o industrial. Este tipo de agricultura ha influido en la extinción de dos tercios de la agrobiodiversidad mundial y, aunque cubre dos tercios de la superficie cultivable en el planeta, no es la principal fuente de alimentos en el mundo. La humanidad es principalmente alimentada por cerca de 570 millones de pequeños y pequeñas agricultoras y agricultores. Esta agricultura familiar usa en promedio menos de 2 hectáreas de superficie por unidad y representa entre un 12 y un 20% de la tierra agrícola mundial. Un antecedente es lapidario. La pequeña agricultura produce al menos un 60-70% de los alimentos que se consumen en la actualidad. Ruralidad y agricultura familiar en tiempos de crisis e incertidumbre. En Chile, un 92% del total de las unidades agrícolas del país corresponden a agricultura familiar, dando trabajo a 2 de cada 3 agricultores y agricultoras. La agricultura familiar campesina e indígena en particular juega un papel importante no solo en la producción de alimentos, sino también en la cohesión social, el suministro de energía a partir de recursos renovables, la conservación de agrobiodiversidad, incluyendo semillas tradicionales, el cuidado del suelo y agua, regulación del clima, la oferta de servicios recreativos y de atención de la salud, junto con la mantención de paisajes bioculturales, patrimoniales, entre otros. La agricultura familiar campesina e indígena da vida y alimenta a ciudades y la mayor parte de los pueblos del país. En estos tiempos de crisis, miles de agricultoras y agricultores en Chile no solo se enfrentan a la incertidumbre sobre el cambio climático y las políticas agrícolas futuras, sino que también enfrentan las demandas de aumentar la producción de alimentos para alimentar a la población nacional en un mercado de importación impredecible y vulnerable en tiempos de crisis, al tiempo que deben reducir el impacto ecológico de los métodos de producción. Cambiar el sentido de la agricultura desde la producción sin límites a la producción sana y sustentable de alimentos por parte de la agricultura familiar. Las crisis actuales ponen en cuestionamiento las políticas consideradas sagradas o más convencionales de desarrollo del sector silvoagropecuario. La producción sin límites de productos para la exportación produce inseguridad alimentaria local, una significativa huella ecológica, aumento de los precios al consumidor de productos agrícolas locales, monopolios de tierras y sobre todo aguas, junto con escasez y explotación de mano de obra muchas veces migrante, nacional y extranjera. Adicionalmente, esta agricultura es el segundo sector que genera mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile, 15% de las emisiones totales a nivel nacional. Es preciso cambiar el rumbo de las políticas alimentarias y agrícolas hacia el fomento de sistemas agroecológicos. Agroecología, construir resiliencia y soberanía alimentaria en la nueva Constitución. Que la agricultura familiar campesina e indígena pueda alimentar de forma segura y sana a sus propios territorios y al país se vuelve un imperativo ético, socioecológico, de salud física y mental e incluso de sobrevivencia. Este imperativo se relaciona ineludiblemente con que los territorios puedan desarrollar sus propios procesos endógenos de construcción de soberanía alimentaria a través de sistemas agroecológicos. La población en Chile que vive en zonas rurales es mucho mayor que el 12.2% que se consideraba anteriormente. De acuerdo a la nueva política Nacional de Desarrollo Rural, la población rural alcanza casi un 25% de la población total. En este contexto, la salida de las crisis que enfrentamos debiera ser un incentivo más para promover medidas de inmediato y mediano largo plazo que vayan en directo apoyo a la agricultura familiar en los distintos territorios del país. Esto es central en el debate por una nueva constitución. En ella debería quedar plasmada una nueva vía institucional para el campo en que la agricultura familiar campesina e indígena adquiera una prioridad indiscutida. Algunas medidas que debieran adoptarse en el corto y mediano plazo. Medidas de protección social y apoyo a la agricultura deben ampliarse en respuesta al COVID-19 para proteger vidas y medios de vida y garantizar el acceso continuo a los alimentos y la resiliencia de los sistemas alimentarios. Vemos con preocupación que en muchos territorios la política pública ha empujado a los agricultores a la especialización en un solo rubro, un solo tipo de cultivo, como la insistencia en las plantaciones de arándanos, o turismo, o artesanías, o apicultura, o ganadería, castigando la combinación de dos o más de estos. Esto ha reducido la diversificación y amenaza la capacidad de la agricultura familiar campesina e indígena de responder a eventos de crisis. Si bien satisfacer las necesidades inmediatas es de primera prioridad, por ejemplo, generando empleos de emergencia, debe comenzar la planificación de la promoción de un proceso inclusivo de recuperación y que tenga como hoja de ruta el fortalecimiento de la resiliencia socioecológica, productiva, económica y de la soberanía alimentaria. Debe establecerse un programa inmediato de apoyo a las economías campesinas e indígenas que están sufriendo la pandemia, el abandono y, en muchos casos, el hambre. Las medidas deben tener como foco a la población más vulnerable en zonas rurales, pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, ancianos y ancianas, niños y niñas. Hay que diseñar un apoyo específico para aquellos que dependen de jornadas laborales informales, temporeros y temporeras, que no tienen acceso suficiente a los activos productivos y que no tienen ahorros y no tienen recursos para obtener seguros o fuentes alternativas de ingresos. Las medidas deben reconocer y apuntar explícitamente a reducir los desbalances de poder y justicia que enfrentan las mujeres rurales. Ellas tienen un papel fundamental en los sistemas agroalimentarios a través del fortalecimiento de la soberanía alimentaria de los hogares, el cuidado del medio ambiente y la mantención del tejido social en sus comunidades. Apoyar a través de evaluaciones de contexto específico la continuidad, apoyo e idealmente la reproducción de ferias libres y mercados locales que promuevan circuitos cortos de comercialización. Estos deben poder permanecer abiertos siguiendo las medidas sanitarias pertinentes. Un grupo particularmente vulnerable son los niños y niñas que asisten a escuelas rurales donde reciben sus alimentos a diario. Además de seguir garantizando la entrega oportuna de alimentos saludables a ellos, se debe revisar el programa de alimentación escolar para avanzar a un programa contextualizado que promueva la alimentación escolar en base a la producción agroecológica de la agricultura familiar de los entornos cercanos a las escuelas. Una iniciativa como esta representa también una oportunidad de aprendizaje basada en la investigación-acción en el entorno local que vincule a estudiantes, currículum formal y territorio. Se debe fortalecer el emprendimiento y la innovación con identidad, la formación de líderes y escuelas agroecológicas para así construir economías locales que den oportunidades a niños y niñas y jóvenes para permanecer o retornar a sus zonas rurales de origen. Fortalecer la capacidad y autonomía de los gobiernos locales, comunidades y sus organizaciones sobre acciones para promover la producción y alimentación sin problemas y funcionamiento del sistema. Esto incluye el generar espacios de diálogo genuinos entre municipalidades, productores, comercializadores, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y alzando la voz de los gobiernos locales en el ámbito regional y nacional. Hoy más que nunca debemos reconocer el papel crítico que juega la agricultura familiar campesina e indígena para la mantención de la vida. Creemos firmemente que la política pública debe apoyar decididamente a la agricultura familiar y al campesinado que alimenta a gran parte de las familias del Chile y del mundo. Puntos para el debate de la nueva Constitución. 1. Garantizar en la nueva Constitución el acceso a la tierra tanto de los campesinos, los hijos e hijas de campesinos y jóvenes urbanos que tienen la voluntad de trabajar en la producción familiar agroecológica, de modo de priorizar en el país a la agricultura familiar campesina en todos los niveles. 2. Resolver el problema del acceso al agua, terminar con el monopolio del recurso, desprivatizar su propiedad, junto con promover la ordenación territorial para el manejo integrado de cuencas por parte de actores locales, desarrollar planes adecuados y tecnificados de riego para la pequeña propiedad campesina que atiendan a la escasez creciente del recurso. 3. Apoyar y promover la educación agrícola que ha sido abandonada en Chile, movilizar recursos humanos y materiales para la construcción de una red de escuelas agroecológicas en contextos rurales y también urbanos, huertas comunitarias. 4. Proteger las semillas tradicionales y de buena calidad de la agricultura campesina, identificándolas como un bien común de comunidades y territorios. Controlar la producción y distribución de semillas híbridas y prohibir el cultivo de semillas transgénicas. Asimismo, se debe regular e impedir la invasión del subsuelo en las áreas de propiedad campesina e indígena. 5. Fomentar y proteger la ganadería campesina y agroforestería de bajo impacto, la crianza de aves y animales de corral y establecer canales de comercialización locales y territoriales estrechando el vínculo rural-urbano. 6. Fomentar, financiar a largo plazo y proteger la actividad forestal campesina, la recolección de productos forestales no madereros y actividades no agrícolas campesinas. 7. Establecer políticas de fomento del turismo rural campesino, Cuba Administración de Áreas Protegidas, junto con apoyar proyectos comunitarios y colectivos de protección y cuidado del patrimonio rural. 8. Apoyo decidido y práctico a las organizaciones de campesinos y campesinas, en particular cooperativas de agricultores y agricultoras familiares. Igualmente, fomento de las organizaciones de pescadores artesanales. 9. Establecer en Chile un sello de origen y calidad de los alimentos que provienen de la agricultura campesina y de producción agroecológica. Otorgarle un valor especial a estos alimentos saludables. 10. Reconocer a la agricultura familiar como una actividad que permite la adaptación al cambio climático, uso eficiente del agua ante contextos de aridización y escasez de agua, uso de variedades de cultivos adaptados a condiciones locales, mantención del potencial productivo y de la fertilidad del suelo, entre otros. 11. Garantizar sin ningún tipo de excepción la aplicación efectiva e integral del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en proyectos que tengan injerencia sobre territorios rurales con presencia de pueblos originarios. 12. Ratificar el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, el cual va en directa relación a los intereses de la agricultura familiar y el futuro de las zonas rurales en el país. En estos días de pandemia y crisis de los modelos globalizados de producción, se debe realizar un debate profundo sobre el futuro de los territorios agroalimentarios, el papel de la agricultura familiar y el fomento de estas actividades, de modo de abrir un horizonte de posibilidades y perspectivas sanas y decentes para el conjunto de la población. Para quien quiera adherir a este manifiesto, se proponen dos correos electrónicos: el de Tomás Ibarra, del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, que es, anote, JTIBARRA, o sea, jtibarra@uc.cl, o de José Bengoa, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, cuyo correo es jbengoa@gmail.com. jbengoacabello@gmail.com. Para conocer más sobre esta iniciativa, nos pusimos en contacto con este último, con José Bengoa, y después de este tema musical, vamos a escuchar lo que nos contó. Como lo hace con el oro y el petróleo y otros valiosos recursos naturales, sin respetar va sacando el territorio, dejando luego la secuela de sus males. Ahora el imperio ya le ha clavado el ojo al agua nuestra como si fuera baldía. Quiere tenerla y explotarla a su antojo para venderla como vulgar mercancía. Ahora el imperio ya le ha clavado el ojo al agua nuestra como si fuera baldía. Quiere tenerla y explotarla a su antojo para venderla como vulgar mercancía. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Declarada de la sed, representante legal de la natura, no puede nunca quedar a la merced de aquel imperio que es su labor de figura, el mismo que las semillas altera, haciendo al agro una sucia fugada, con su bondad influyendo a su manera, El agua escapa de ser transgenizada, el mismo que las semillas altera, haciendo al agro una sucia fugada, con su bondad y fluyendo a su manera. El agua escapa de ser transgenizada. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. El agua nunca distingue al pobre del rico, como pretenden que los discrimine ahora. Muy bien comprenden que hacerlo es un delito contra la fauna, humanos y la flora. A defender el agua listos estamos, para que ella continúe su labor, sirviendo a todos los seres humanos, porque para eso lo inventó el creador. A defender el agua listos estamos, para que ella continúe su labor, sirviendo a todos los seres humanos, porque para eso lo inventó el creador. Es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. De vuelta de la música, como les contábamos, conversamos con el antropólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, José Bengoa, sobre este manifiesto que acabamos de leer en totalidad en el primer bloque de este programa, y le preguntamos específicamente de dónde surge esta iniciativa. ¿De dónde nace la iniciativa? Nace de un grupo de investigadores jóvenes de Villarrica, de Santiago, de Arica, distintas partes del país, que estábamos en una reunión con estos sistemas que hay hoy día de Zoom, y vimos que no habían programas y no se estaba debatiendo la cuestión rural y la cuestión campesina. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no empezamos a elaborar un documento que sea cortito, pero donde se plantee el tema rural, el tema del futuro de la ruralidad? Y por lo tanto, ahí empezó a discutirse, y se empezó a discutir con organizaciones campesinas, con cooperativas, etcétera, etcétera, con una cantidad enorme de gente que quiso participar de esta actividad. El punto, llamemos central, como alguien lo dijo, fue cuando el ministro de Agricultura dijo que se estaban importando un barco de lentejas desde el Canadá, porque en Chile ya no se producen ni lentejas, ni porotos, ni garbanzos, ni nada de lo que producen los campesinos. En cambio, vimos que los jefes de los agricultores, los directivos de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la Confederación del Comercio, etc., fueron al sur a decirle a los mapuches que plantaran arándanos. Entonces, aquí se plantea una discusión entre los arándanos y la lenteja, dicho de una manera un poco irónica, ¿no es cierto? Entonces, nos pareció que era una coyuntura sumamente importante para plantear la necesidad de retornar a una agricultura campesina, a una agricultura productora de alimentos. Por eso se le puso también, con un grado de ironía, la primera línea de la alimentación, porque la alimentación efectivamente los que la producen no son los grandes exportadores de palta o grandes exportadores de uvas o grandes exportadores de arándanos, etcétera, o guindas, que están tan de moda hoy día en la zona centro-sur del país, sino que los que producen la alimentación y los alimentos son la agricultura familiar, la pequeña agricultura, la agricultura en mediana y pequeña escala de hortalizas, de papas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere este documento. De hecho, lo que ha pasado en estos últimos 20 años aproximadamente es que las regiones se han ido especializando, como por ejemplo toda la región del Maule, toda la región de Rancagua, etcétera, se han ido especializando en fruticultura. Han ido corriendo, se podría decir, han ido echando o han ido haciendo que la agricultura familiar vaya perdiendo importancia. Sin embargo, la agricultura familiar sigue siendo fundamentalmente la fuente de la alimentación y por lo tanto es estratégico. Y hoy día, con esta situación de pandemia que estamos viviendo, con los problemas de alimentación que hay, con los problemas de una alimentación sana, de lo que se llama la sustentabilidad, ¿no es cierto?, la sustentabilidad de un país. Obviamente no puede un país pensar en que va a estar importando las lentejas, los garbanzos, los porotos, las papas, o sea, las cosas básicas de comida las va a estar importando de otras partes, incluso de partes tan lejanas como en este caso que yo les decía de Canadá. ¿Por qué no se apuesta a una agricultura de proximidad con circulación de dinero a nivel local, sin huella de carbono y con alimentos frescos y de calidad que abaratarían costos de salud en el presente y en el futuro? Lo que hace este manifiesto y la firma de tantas organizaciones muestra que hay un ambiente muy propicio a que esto ocurra y que sea uno de los grandes cambios que ocurran después de que salgamos de esta crisis tan fuerte, ¿no es cierto? Nosotros en este manifiesto planteamos que el plebiscito va a ser la gran oportunidad de debatir esta situación. O sea, no podemos tener un país que está tan débil de alimentos, ¿no es cierto?, y que depende de otros para alimentarse. Fíjense ustedes que hay un hecho que ocurrió en el siglo XIX, que se volvieron locos los agricultores exportando el trigo, y hubo un momento que no había pan en Chile, ¿ya?, que la gente no podía comer pan, porque no había trigo, no había harina. Bueno, eso nos está pasando de nuevo, ¿no es cierto?, y es una locura. Es una locura, ¿no es cierto?, que nadie puede estar de acuerdo con eso, y nosotros pensamos que en el plebiscito va a tener que haber un cambio bien importante en esta materia. Estamos conversando con José Bengoa, antropólogo de la Academia de Humanismo Cristiano, sobre este manifiesto de la agricultura familiar campesina, que de hecho en la parte final da cuenta de 12 puntos que debieran guiar la discusión constitucional en nuestro país. Vamos a la música y seguimos problematizando, profundizando en torno a esta temática. En una huerta, allí en mi casa, donde cultivo comida, me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor, mi huerta tiene son. Químicos nunca, que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor, la huerta tiene son. Uso químicos nunca, que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos, las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. De vuelta ya, vamos a seguir conversando con José Bengoa sobre el manifiesto de la agricultura familiar campesina. La agroecología se ha transformado hoy día en algo de la mayor importancia. Fíjense ustedes que la comunidad europea ha definido cuáles son los dos caminos principales, los dos acuerdos principales para el futuro después de esta crisis brutal que se ha vivido. Y los dos acuerdos son el Digital Deal. Deal significa acuerdo, ¿no es cierto? Convenio, acuerdo. Entonces, el acuerdo digital. Y el segundo es el Green Deal, el acuerdo verde. Es decir, se ve el futuro, los europeos, ¿ya?, ven el futuro que se tiene que basar en la agroecología, es decir, en producir alimentación sana, sustentable, verde, producida cercanamente a los mercados, no traída desde China, la India, etc. Y luego, digamos, unir digitalmente al conjunto de la población frente a cualquier situación que haya, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Bueno, yo diría que esas dos cosas perfectamente pueden ser la guía de un futuro post-pandemia en nuestro país. Eso no significa necesariamente que se acaba, Dios nos libre, la producción de vino, ¿no es cierto? Riámonos un poco. Pero que no sea lo único, que no sea lo único, y que no sea esta cosa un poco neurótica, o histérica, ¿no es cierto?, de hacer que todos tengan que bailar con la misma música de exportar, exportar y exportar. Si también, ¿no es cierto?, se puede pensar en una combinación mucho más sana, mucho más productiva, etc. La pandemia y todo esto que está ocurriendo es justamente producto de una pésima alimentación, de una muy baja sustentabilidad, de llegar a una locura como que en Europa no había mascarillas ni fábricas que hicieran mascarillas y que todas las mascarillas tenían que ser compradas en China. O llegar a la estupidez gigantesca de la CPC chilena, que junta plata, de la plata que le venden a los chinos, ¿no es cierto? ¿Ah? La plata que tenían por las ventas que dan de arándanos, de guinda, etcétera, etcétera, a los chinos. Y luego entonces le compran a los mismos chinos los ventiladores mecánicos. O sea, la verdad es que por ese camino no vamos a llegar nunca ni al desarrollo, ni al bienestar, ni a ninguna parte. Vamos a llegar al desastre total en este país. Entonces, lo que hace este manifiesto es un llamado a atención. Un llamado a atención que, por cierto, no va a ser escuchado muy fácilmente. Pero ya estamos con 300 y siguen habiendo las firmas, siguen habiendo firmas de todo el país, firmas de base. ¿Cómo es para firmar? Bueno, en el manifiesto al final sale los dos mails, el de Tomás Ibarra de Villarrica y el mío, José Bengoa, ¿ya? Que pueden mandar su firma, qué organización es, si están de acuerdo, el lugar donde están, y las vamos incorporando y sigue circulando el sistema de firma durante por lo menos 15 días, 3 semanas más, vamos a seguir funcionando con esta, juntando las firmas. Le agradezco mucho, Consuelo, la entrevista, y espero que se haya escuchado relativamente bien. Muy buenas tardes. Agradecemos a José Bengoa, antropólogo de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, uno de los focalizadores de este manifiesto por la agricultura familiar campesina. E insistimos, si es que quieres adherir a esta iniciativa, los correos electrónicos de José Bengoa, jbengoacabello@gmail.com, o de José Tomás Ibarra, jtibarra@gmail.com, van a estar felices de recibir tu adhesión a este manifiesto que nos permita volver a construir colectivamente la soberanía alimentaria, que nos permita volver a hacernos dueñas y dueños de nuestro país y no serviles a intereses externos. Importante lo que se señala sobre el subsuelo. Hoy día la minería puede entrar y rajar cualquier territorio porque la ley así lo posibilita. Va a ser necesario modificar la ley minera, va a ser necesario modificar la ley del agua, va a ser necesario modificar la Constitución y esta figura de Estado subsidiario, promoviendo que el Estado se haga cargo de algo tan básico como la alimentación de quienes habitamos este territorio. Si volvemos hoy, mañana celebramos.

lo tuyo es pagar. Vino un duende, me parecía loco, y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá y vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de rojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener para prepararte. Y no lo van a creer, me encontré con el famoso revolucionario español Buenaventura Durruti. Anda un poco apurado, pero aceptó contestar unas preguntas. Primero, ¿qué opina usted del lucro en la educación? Estamos decididos a terminar de una vez por todas con él, y esto a pesar del gobierno. Sí, justamente, el mismo gobierno está organizando negociaciones. ¿Cómo cree que la ciudadanía va a reaccionar frente a esto? Está cansada de que se le engañe. Los trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo. Última pregunta, compañero Durruti. El gobierno ha empleado mucha fuerza, mucha represión contra ese movimiento. ¿Y qué opina usted respecto a eso de la represión? Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. Hay dos campos: los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Muchas gracias, compañero Durruti. Bueno, como lo ven, hay voces que nunca callan, incluso a través de la historia. Era el reportero anacrónico desde la marcha para Radio Placeres. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Al servicio de los que luchan. Y volvemos con Eva de Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Suavecita, déjame vivir.

metralla. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo, y en el medio de esas hojas tu voz seguirá viviendo. Retazos de memoria para un pueblo, sin memoria. No, no te lo vayas a tomar tan personal. Pero son cosas que a veces se quedan por decir. Son necesarias. Libre yo. Rap orgánico y consciente, 60 kilos de peso, ojos pardos, buena gente, una actitud, mil ideas, 13 CDs con una tesis diferente a tu mundo silicónico, imbécil. Muñecos de plastilina es todo lo que razona. Normal que nada te importa si tu celular funciona, que el continente se pudra calendario a calendario, o que el presidente nuevo fuera Obama o Super Mario. Voy contrario, ley de siempre, tal como me ves de pronto, a tu patrón de galanes robotizados y tontos. Monto un solo reglamento más humano y conceptual a una vida subrayada por principios y moral. No encuentro genial tu mundo de motivaciones secas, ni la crema que utilizas para quitarte las pecas, tus artificiales muecas por ser grande sin lograrlo, y el dinero que malgastas noche a noche sin sudarlo. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué? Solo una larga distancia. No comparto, siento náuseas de observar tanta arrogancia, ignorancia. Mírate, llena de lujo y vacía, con 25 no sabes qué quieres ser todavía. Materialismo suicida, maña poco inteligente, pues te importa más la vida de un artista que la de tu gente. Inconsecuente tu obsesión por la grandeza. ¿Qué? ¿Crees que provocas tu envidia? Yo te miro con tristeza. Suicida, materialismo, consumismo, estupideces, cosméticos, cosas muertas y cerebros que embrutecen. Pues creen que un día sin dinero es que el mundo lleva recio. Abre bien los ojos, la felicidad no tiene precio. Vivimos un mundo necio y la juventud se quema, podrida en banalidades y de espalda a los problemas. La diferencia es el lema que nos convierte en rivales. Abre bien los ojos, que todos los muertos son iguales. Del barrio llegan señales con las mismas tempestades, de casas deterioradas y 80 necesidades. Tú te deprimes cansada, pues no has ido al peluquero. Tuvieras que cenar sin alimento un día entero. Vocabularios con palabras de otras latitudes no aportan conocimientos ni engrandecen las virtudes. Ves mi léxico vulgar, ordinario y penetrante, pues yo digo hacer, pero hablo de cosas interesantes. Siempre voy a estar distante a tu realidad incierta. Me aburre ese club farsante de naturaleza muerta. Llevar abierta mi alma conmigo me reconcilia. Prefiero andar sin un medio que robarle a mi familia. En La Habana o en Sicilia, el mismo, siempre sencillo. Yo quise aprender solito a cambiarme el calzoncillo, y aunque el sol venda su brillo, no se me funda el bombillo. Sigo metiéndole la frente a todos los martillos. No creo en un mundo pepillo tan ligado a lo inhumano. Creo en las buenas cualidades y en los sentimientos sanos. No hay bondad en esas manos huérfanas de sutileza. Algo paga tu belleza. Yo te miro con tristeza. Otra pieza dependiente de vínculos financieros. No tiene nada que ver el amor con el dinero. Con un abrazo sincero, con el beso más profundo. Piénsalo por un segundo. No sabes nada del mundo. Suicida, materialismo, consumismo, estupideces, cosméticos, cosas muertas y cerebros que embrutecen. Pues creen que un día sin dinero es que el mundo lleva recio. Abre bien los ojos, la felicidad no tiene precio. Vivimos un mundo necio y la juventud se quema, podrida en banalidades y de espalda a los problemas. La diferencia es el lema que nos convierte en rivales. Abre bien los ojos.